Estás escuchando echarlas.es. Hola a todos, yo soy Félix y hago un podcast. Se llama La Biblioteca de Trantor. ¿Que de qué hablamos en este podcast? Escucha. Y para hablar de Conan, primero tenemos que hablar de su creador, de Robert Irving Howard. Vamos a ver si le damos un repasito a la fundación y a este gran escritor que es Asimov. Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner. Vamos a hablar un poquito del autor, de Frank Herbert, y luego ya pasaremos a comentar sobre su obra insigne, que es Dune. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a un clásico de la fantasía épica, por no decir el clásico de la fantasía épica, como es El Señor de los Anillos. Hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo. Y un ejemplo claro de esto es la serie de la que vamos a hablar hoy, es Battlestar Galactica. www.labibliotecadetrantor.com, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y también en iTunes y en iVoox. Buenos días, Filip. Buenos días, David. Hola, buenos días. Buenos días a los dos. ¿Qué tal estamos? Bien, bien. Disfrutando del invierno, que se va y se viene y de repente llueve y no sé cómo tenéis el tiempo por allí, pero por aquí va un poco así, cambiando de estación de un día a otro. Pues más o menos aquí frío no está haciendo ahora. Hemos tenido unos días de lluvia, pero creo ver por mi ventana que hoy luce algo de sol, algo más, o incluso bastante. No sé, porque me he levantado, era de noche y ahora está amaneciendo, pero creo que sí, que hoy tendremos sol. Frío de momento no hace mucho, ¿no? Por aquí. Nos ha dado una tregua, ¿no? Yo creo estos días, por lo menos por aquí, por la zona centro. Por ahí por el sur ya hemos visto que está la cosa bastante aguada. Sí, sí, ahora se ha puesto a llover con fuerza. Yo tengo aquí un monte delante, ¿sabes? Donde estoy grabando y se ve todo ahí iluminado y bonito. Hace una mañana preciosa, o sea que estoy en buenas condiciones de grabación. Qué envidia. Yo estoy aquí con la luz encendida porque no se ve nada. O sea, esto parece Seven totalmente. O sea, me falta por aquí Brad Pitt, Morgan Freeman, deteniendo a los malos de turno porque esto está totalmente oscuro, negro y llueve. En fin, ¿qué tenemos en el menú para hoy? Porque yo sé que hoy toca uno de estos días en los que David nos va a enseñar un montón de cosas. Sí, yo hoy vengo en plan alumno bueno. Yo voy a estar calladito, voy a escuchar y alguna pregunta impertinente haré en su momento, pero vengo a aprender porque hoy vamos a hablar de escáneres y tengo mucho que aprender, ¿no? Así que, amiguito, hoy sí es importante la tarjeta de crédito, ponerla en el sitio más alto que tengáis en casa, que no lleguéis bien, o estáis a tiempo de cortarla por la mitad, porque en algún momento atacaremos seriamente la economía familiar. Sí, puede ser muy peligroso hoy. Pero en este caso, todo responsabilidad de David. Así que... Sí, el escáner, ese gran desconocido, ¿no? Ese gran desconocido. Bueno, pues todos tenemos un escáner, yo creo ya, ¿no? Un escáner multifunción ahí colocado en casa y tal. Y esto un poco surgió a raíz de lo del paperless, cuando estuvimos hablando del paperless, ¿no? De hablar de tipos de escáner, qué modelos de escáner, porque hubo gente que nos preguntó también qué escáner me interesa, qué escáner... Pues bueno, pues vamos a hablar aquí un poco, ¿no? De escáner, ¿no? Que es lo que comentamos nosotros un poco detrás de esta grabación, me parece a mí. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, preguntadme. David. Voy a hacer una primera pregunta. Yo ya me he lanzado, ya me tendréis que parar. Sí, sí, sí, te pararemos, tranquilo. Todo esto, bueno, pues a raíz de... Yo, por ejemplo, tengo tres escáneres en casa, ¿no? Cada uno tiene una función distinta y cada uno hace una cosa distinta. Tengo un escáner plano que sirve para lo típico que usamos todos, un escáner plano. No es multifunción, porque yo lo compré antes, es bastante antiguo, que también hablaremos de los problemas de software y de las actualizaciones. Uh-huh. Y es pues para escanear fotografías y escanear unos cuantos documentos que tengamos pues por casa, ¿no? También tengo un escáner de documentos que ese está especializado en el escaneo de documentos. Pongo ahí hojas de papel, le doy un botón y automáticamente él me escanea y me hace una OCR de todos esos documentos, que es el modelo que comentamos cuando hablamos de paperless. De paperless, perfecto, sí. Y también tengo un escáner de transparencias bastante básico, porque ahí también te puedes dejar todo el dinero que tú quieras. Y bueno, pues es así porque mi mujer, Mónica, tiene como, pues eso, un saco de diapositivas, ¿no? Y las estamos escaneando poco a poco para tenerlas digitalmente. Uh-huh. Entonces, son tres escáneres distintos con tres funcionalidades distintas. Por lo tanto, según el uso, evidentemente, tenéis que buscar un producto adecuado, ¿no? Me imagino que el que quiera y escanear todas sus fotos de los años 60, 70, 80, tendrá que buscarse un escáner adaptado a esas funciones, ¿no? O el que quiera escanear negativos, el que quiera escanear documentos, son cosas distintas y productos distintos, por lo tanto, ¿no? Entiendo. Sí, así es. Y aparte de eso, tienes distintas tecnologías, ¿no? O sea, que dentro de un mismo escáner plano, dependiendo de la calidad que tú quieras obtener de escaneado, vas a tener que invertir más o menos, pero no solo eso, sino que vas a tener que buscar unas características específicas que tenga ese escáner para tu situación particular. Uh-huh. No todos los escáneres sirven para lo mismo ni hacen lo mismo de la misma manera. Cada tecnología es distinta y obviamente se puede aprovechar de una distinta manera. Los hay que son multiusos, que es como casi el que tenemos todos, pero a lo mejor quieres buscar algo más especializado y quieres centrarte en algo más que te sirva, pues por ejemplo, para fotografía, o que te sirva para documentos, o que te sirva pues para negativos, porque tienes ahí una maleta de Robert Capa escondida en tu trastero, ¿no? Perfecto. Y bueno, pues yo haciendo un poco la escaleta de todo esto, os comenté que me gustaría también hablar un poco del tema profesional, ir rebajando, porque el tema profesional ha traído muchas tecnologías, ¿no? Esto es como la carrera espacial que nos trajo el velcro, pues esto es un poco lo mismo. Sí, aparte, te interrumpo, perdona, David, aparte de que sí. Como hoy en día, como bien decías antes, un escáner es algo que tiene todo el mundo, generalmente hoy en día a través de un multifunción, pero esto viene de algún sitio, o sea, antes de que nosotros empezáramos a tener escáneres a nivel usuario informático de gran público, digamos, esto ya existía, aunque en nuestras casas no teníamos, ¿no? Y esto viene de algún sitio, no nace de la nada, me imagino. Así que obviamente, es interesante saber de dónde viene todo eso, ¿no? Obviamente todo esto viene pues de las artes gráficas. Yo no soy operario de escáner, así que tampoco puedo hablar con una profundidad técnica de narices, pero sí que conozco bastante el mundillo. Entonces, puede que a lo mejor meta la pata cuando diga algo, pero bueno, es una licencia que me tendrá que permitir si nos escucha pues algún operario de escáner o algo así, o gente que sepa perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? Perdonadnos en cualquier caso. Bueno, pero es así, hay que pedir disculpas por si acaso. Todo esto empieza un poco con los escáneres de tambor, ¿no? El primer escáner que nació fue un escáner de tambor. Un escáner de tambor es un cacharro enorme que tiene montado un tambor de vidrio. En ese tambor de vidrio nosotros vamos a montar transparencias, ¿de uh-huh. acuerdo? Y ese tambor va a girar a una velocidad y se le va a iluminar con una bombilla. Esas bombillas pues suelen ser especiales y suelen costar un pastizal. Y cada vez que pasa la transparencia por delante de esa bombilla va a emitir una luz distinta. Esa luz va a ser recogida por unos fotorreceptores y esos fotorreceptores son los que nos van a ir pasando la imagen que está escaneándose. Uh-huh. Entonces, un escáner de tambor lo que nos permite es que puede escanear hasta 24.000 puntos por pulgada. O sea, que es una barbaridad. Y pues se utilizaba, pues por ejemplo, pues tú hacías una diapositiva, la ponías en el escáner de tambor y sacabas una reproducción que tanto te podía servir para un póster como para las revistas de moda, como para cualquier cosa. Una vez que estaba digitalizada y tú ya la tenías en el ordenador, ¿no? Entonces estaba enfocado esto a fotografía, más bien, entiendo. Sí, siempre ha estado enfocado más a la fotografía. Uh-huh. Yo creo que la documentación y todo esto pues ha venido justo después, ¿no? Después de que se inventaran este tipo de escáneres, pues alguien dijo, oye, pues escanear libros también estaría interesante. Así uh-huh. que a raíz de ahí yo creo que ya nació toda la industria del escáner, uh-huh. ¿no? Escáner de documentos y escáner profesionales también estoy hablando, porque claro, todo esto siempre comienza con un escaneado. Uh-huh. Y cuando esto nació, pues también se vio que había ciertos problemas que cada vez que escaneaban, ¿no? Una era que las imágenes obtenidas pues eran planas. Entonces había que dar la profundidad y todo este. Uh-huh. Y se crearon unos sistemas, como por ejemplo la máscara de enfoque, que se sigue utilizando hoy en el Photoshop o en los programas de edición de fotografía. Lo habréis visto, si tenéis Lightroom o Aperture, sí. veréis que hay un apartado que pone máscara de enfoque, ¿no? Pues eso es para evitar que nuestras fotografías queden planas una vez que las reproduzcamos tanto en páginas web como en papel fotográfico. ¿Qué le da? O sea, ¿como relieve, como profundidad? O... Exactamente. Sí. Digamos que te crea perspectiva en el sentido de que lo que hace técnicamente es que crea unos halos en las diferencias de color. Mm. Si tú, por ejemplo, estás delante de un bosque, lo que hace es que la máscara de enfoque crea una zona de píxeles que cambian, son de distinto color con respecto al fondo, de forma que tu perfil quede definido con respecto a ese fondo y no se pierda. No sé si me he explicado más o menos bien. Sí. Es de lo que se trata. Esa es la máscara de enfoque. ¿Qué ocurre? Que si te pasas, aparece un montón de grano. Lo podéis probar vosotros en vuestros programas de edición. Si tú le das mucho a máscara de enfoque a una fotografía, veréis que sale como grano en las caras, en los ojos, en los labios, donde hay diferencias de tono. Uh-huh. Pues ahí vais a ver que se van a generar como mucho ruido, ¿no? Si os pasáis, para ver el efecto brutal que tiene, ¿vale? Y es un poco lo que yo quería contar así en plan histórico, ¿no? Una pequeña intro que yo creo que eso es interesante. ¿Cómo se usaba, bueno, en campo profesional, pero iba conectado a unos ordenadores, digamos, especiales? ¿Qué interfaz llevaba esto? ¿Cómo se conectaba? ¿Sabes algo de eso? Pues la interfaz era numérica. Tú ya obtenías el archivo. Ajá. Directamente. O sea, hay escáneres que directamente todo esto se hacía con botones. No, o sea, tú no tenías una pantalla de ordenador como tenemos nosotros un software que diga, ah, pues mira, no, aquí tenías unos reguladores y tú ibas regulando qué es lo que querías obtener. O sea, aquí ibas un poco a ciegas hasta que tú no veías el resultado. O sea, que te generaba un archivo que es cuando ya veías tú el resultado, antes no veías nada. Nada, no podías, a lo mejor habría algún sistema de previsualización, pero en muchos sitios yo no lo conozco. Uh-huh. Tú ya obtenías directamente el negativo. Entonces, un tío que es operario de escáner, era ya un profesional que automáticamente, viendo la diapositiva que tenía que escanear, sabía automáticamente a cuánto la tenía que escanear y cuáles son todos los parámetros que tenía que él colocar en el escáner para obtener un resultado apropiado. O sea, cambiar la luz, o sea, podías hacer ya modificaciones y todo, uh-huh. como cambiarlo a algún tipo de exposición, etcétera, ¿sabes? O sea, él ya tenía que saber más o menos cómo quería escanear esa imagen. Si la quería escanear más oscura, más clara, con más medios tonos. Y todos estos escáneres es que encima obtenían una gran calidad porque el escáner de tambor te permite filtrar la mayoría de la información que tiene la diapositiva, ¿no? Cosa que no ocurre con los opacos. Si nosotros escaneamos una foto en un escáner plano, pues es más complicado que obtengamos toda la información de esa fotografía. Uh-huh. Vamos a tener una información más comprimida, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Porque el sistema de luz es diferente. El sistema de luz de tambor es aditivo, que es el mismo que utilizamos en los monitores, y por lo tanto los resultados van a ser muy similares. En cambio nosotros, cuando estamos escaneando un opaco en un digital plano, lo que estamos haciendo es que estamos escaneando algo que ya está impreso. Uh-huh. Por lo tanto, el sistema de luz es distinto, es sustractivo, que se llama, ¿no? Se denomina sustractivo. Entonces, hay que filtrar la luz para obtener los resultados que nuestro monitor los pueda representar. Uh-huh. O sea, hay que hacer otro proceso más, por decirlo de alguna manera. Y al añadir un proceso más, pues tenemos una pérdida de calidad. Siempre es así. Uh-huh. Sí, sí. Estos de tambor no se fabrican ya, ¿se siguen utilizando? Sí, se siguen utilizando. Uh-huh. Claro, pues tú puedes tener un cliente que te venga con cosas raras si estás trabajando en una fotomecánica o en algún sistema de impresión. Siempre hay cosas raras. Uh-huh. Vamos, yo siempre las he visto. ¿Y no ha habido implementación de esta tecnología a nivel de usuario doméstico? Quiero decir, no hay un producto que se acerque medianamente a esto. Nunca lo he visto. No, yo no lo conozco, vamos. Uh-huh. Esto es son aparatos profesionales, valen una pasta. Estamos hablando de bichos que a lo mejor uno baratito vale 200.000 euros. Uh-huh. O sea que te pasa igual con las impresoras, ¿eh? Las impresoras de pruebas, las más baratas, cuestan un verdadero pastizal. Y estamos hablando de impresoras de inyección de tinta, ¿eh? Uh-huh. Sí, o sea, y pueden llegar fácilmente a los 180.000 euros. Dios. O sea que tú fíjate. Y bueno, abandonando ya un poco el terreno profesional, pues nos centramos en lo que es lo que vamos a poder comprar nosotros y qué es lo que interesa, incluido también en terreno profesional, ¿no? Si alguien ahora se dedicara a esto, tendría que tirar de escáner plano sí o sí, uh-huh. si quiere comprar uno nuevo. Uh-huh. Y independientemente de que quiera escanear transparencias o quiera escanear opacos. Así que ya es lo que tenemos, ¿no? Y lo tenemos, son escáneres que pueden escanear hasta 10.000 puntos por pulgada. Cuando te refieres a plano, incluyes también, yo tengo multifunción que tiene Tanto plano como de rodillo, que entiendo que es la misma tecnología. La diferencia es que un motor arrastra, digamos, la página, pero estamos hablando de lo mismo en realidad, ¿no? Sí, es un sensor que está colocado a lo largo, es un sensor plano, porque tú estás pasando un plano por encima. Eso es. Lo que ocurre es que cuando tú estás metiendo el rodillo, tiene que ser un soporte flexible, que es el papel. Entonces, tú por ahí no puedes poner la pasta de un libro, claro. ¿No? Entonces, pero es la misma tecnología, claro. Sí, es la misma tecnología, es la tecnología para escáneres planos. Y igual te ocurre con los de transparencias. La única diferencia es que en los planos tú la luz la emites desde donde está el sensor y en los de transparencias la emites por encima del sensor. ¿De acuerdo? Es más parecido a lo que sería el de tambor. Porque tiene que atravesar la transparencia y la luz que recibe el sensor por abajo es la que él va a transmitir como un archivo de imagen. Vale, o sea que el plano, digamos que es el más extendido, el que vamos a comprar todos cuando vamos a comprar un escáner doméstico, digamos, ¿no? Sí, ese es el que vamos a comprar todos, que los tenemos, ya sabéis, son muy baratitos, porque si queremos un escáner solamente, le vamos a tener por 50, 60, 70 euros para arriba. Y si es multifunción, pues casi igual, porque yo creo que te regalan la impresora. Sí, ¿no? Sí, prácticamente te la regalan. Sí. Luego se recuperan rápidamente con los cartuchos, pero de momento te la regalan, sí. Perfecto. Cuéntanos un poco más sobre esta tecnología, si puedes, David. ¿La de los planos? Sí, la de los planos, que entendamos cómo es, cómo funciona. El escáner plano funciona por refracción, ¿vale? Es un escáner que emite una luz blanca que rebota en el opaco, en el papel que nosotros estamos escaneando, ya sea una fotografía, un documento, lo que sea, y que esa luz rebota luego en varios espejos que suelen estar un poco combados para ir comprimiendo la imagen, para hacerla como más pequeña cada vez que rebota en uno de ellos. De manera que cuando llegue al sensor, al CCD o al CIS, depende del sensor que utilice, que ahora hablaremos de ellos también, pues ya llegue un poco como más pequeña y él ya la pueda recoger a un tamaño más adecuado, ¿no?, al sensor en sí. Entonces hay escáneres de 2 espejos y hay escáneres de 3 espejos normalmente. Esta luz se suele filtrar, ¿no? Digamos que utilizas un filtro pues, para obtener el rojo, el verde y el azul, el RGB de toda la vida. Y de esta manera tenemos 3 canales y esos 3 canales, una vez unidos, nos van a hacer pues nuestra imagen, nuestra fotografía o nuestro documento. Los escáneres más caros dentro de los planos utilizan CCDs, ¿no?, que son diodos, como los que tenemos en nuestras cámaras de fotografía. Y hay una tecnología que salió en los 90, que es la que normalmente suelen montar ahora todos los escáneres baratos, incluidos los de documentos como el que yo tengo, el ScanSnap 1300, ¿no? Si nos vamos al ScanSnap 1500, que es un escáner de documentos para oficinas pequeñas y más profesionales, ese ya monta CCDs. Pero normalmente todos los escáneres baratos montan CIS, que en vez de utilizar CCDs, pues es un LED y un sensor que lo reciben, que son mucho más económicos. O sea, sí, es para conseguir un producto más económico, digamos, ¿no? Sino que lógicamente eso repercute en la definición, repercute en los colores, ¿en qué repercute? Yo creo que principalmente repercute en la nitidez. Yo creo que un CIS te va a generar más ruido en la imagen que un CCD. Y también deben de aguantar menos vida. Yo creo que tienen más obsolescencia. Pero es una apreciación, lo de la obsolescencia. Si montan CCDs en un aparato caro y CIS en uno barato, es que el barato pues va a durar menos. O sea, yo creo que esa es la idea con la que montan los CIS. Entonces, una vez que ya tú tienes esto, sabes que si quieres obtener resultados más o menos profesionales, te vas a tener que ir a un escáner de gama más alta, ¿no? Si vas a tener que tener en cuenta que monte CCDs o que monte CIS. Y es más, si tú, por ejemplo, vas a las páginas de HP o de Esson y miras la información del escáner, muchas veces no te vienen ni qué tipo de LED montan. Eso es lo que te iba yo a preguntar. Siendo un parámetro tan importante, ¿es fácil encontrar esa información? No tan fácil, ¿no? Por lo que nos dices. O sea, pues, vas a comprar un producto sin saber muy bien qué tipo de LED, de tecnología, digamos, va a llevar. Sí, pero es que además, cuando estábamos preparando este programa, me dio por mirar los escáneres más caros así que tienen amateurs las casas, y es que tampoco te viene. O sea, buscando y bajándome el manual y no venía por ningún sitio. Increíble. la verdad es que me llevé un poco de decepción, ¿no? Y dije, bueno, entonces, si una persona que se dedique al diseño gráfico quiere comprarse un escáner, ¿qué escáner se compra para trabajar claro. profesionalmente? No, es una cosa que yo me pregunté, ¿no? Y luego, además, las lámparas también son importantes, las lámparas que emiten la luz. Las hay de tipo fluorescente, que yo creo que es la que nos tendremos montada todos, e incluso ya en los caros tenemos hasta unas de xenón, o sea, que ya la tecnología xenón también ha llegado a los escáneres, ¿no? Uh-huh. No solo a los coches. Sí, la luz azul esa, ¿no?, que se ve por allí, ¿no? Sí, sí. Otra cosa que también varía mucho en las calidades es que es, sobre todo a la hora de adquirir un escáner, es que este te pille bien las luces de sombras. Uh-huh. ¿No? Las sombras quizás es lo más complicado de captar, los tonos que tienen cada una foto con sombras o con tonos oscuros, es más complicado de captar con este tipo de escáneres. Y obviamente, pues también ahí la calidad yo creo que se debe resentir y es donde más se va a notar. Porque unos te van a generar más ruido, lo que hablábamos antes. Sí, sí. Seguramente los CIS te generen más ruido óptico. Uh-huh. Bueno, son, entiendo, esos escáneres que tenemos casi todos en casa, son los que hay en esos equipos multifunción, también entiendo, el que yo tengo aquí a mi lado, supongo que es la misma tecnología. Y con esto prácticamente podemos hacer de todo. Ya no entro en si es mejor o peor, pero digamos que el que quiera un escáner para hacer un poco de todo se tiene que ir a un escáner plano, ¿no? Entiendo, puede ir a escanear libros, puede escanear cosas flexibles, puede escanear incluso, un poco de todo, ¿no? Sí, incluso si tú le echas, y yo lo he hecho, si tú le pones una lámina de acetato transparente, uh-huh. ¿no? Tú puedes escanear hasta cosas. Uh-huh. Puedes escanear rodajas de tomate o puedes escanear, si no son muy gruesas. Sí, sí, sí, sí. O sea, lo que tú quieras, ¿no? Puedes escanearlo directamente. Entonces te puede servir pues para hacer algún tipo de montaje que vayas a hacer en casa o algún tipo de trabajo, lo que sea. Directamente no le haces una foto, sino lo escaneas. Si es una cosa que vas a poner ahí es plana, pues para adelante. Incluso fotografías, el tema es que puede ser mortal si tienes que escanear, pongamos 100, 200 fotos, te puedes estar ahí un siglo escaneando, pero quitando ese pequeño problema, perfectamente puedes escanear una foto, ese escáner plano, ¿no? Sí, sí, puedes escanear fotos y puedes escanear lo que sea. Ya también depende de la velocidad del escáner, uh-huh. porque hay escáneres que son más rápidos que otros. Hay algunos que yo recuerdo que el primero que tuve era un Canon, que escaneaba, encima era yo creo que a 300 por 600 puntos por pulgada y aquello te podías ir a tomar un café cuando hacías un DIN A4, ¿sabes? O sea, directamente, parecía que estaba matando a alguien, de verdad, ¿no? Y en cambio ahora tú pones una foto y... Entonces depende del tipo de escáner y de todo. O sea, yo el de transparencias que tenemos en casa que escanea negativos, cuando le ponemos a 4.800 puntos... Bueno, tienes 3 minutos y medio, 4 minutos para entre diapositiva y diapositiva. Uh-huh. O sea, que tú fíjate. Bueno, pues. Pero ya hablaremos un poco del modelillo en particular. Cuéntanos entonces esos de transparencias, si te parece, háblanos un poco de ellos. ¿En qué se diferencian? Los de transparencia suelen ser más cajón. No sé si los habréis visto, son como un cajón, si los habéis visto en fotografía, que. Tú vas, montas 4 o 5 diapositivas en un soporte que va como volante uh-huh. y lo vas insertando por un lateral del escáner. Entonces, uh-huh. Cuando se encaja ese soporte, ahí ha quedado encajada una de las diapositivas, le das a escanear con el software que tenga y ya pues a esperar a que la escanee. ¿Qué ocurre? Que estos escáneres suelen tener mucha resolución porque, obviamente, si tú escaneas la diapositiva tal cual, el tamaño que vas a obtener es el de la diapositiva. Pero uh-huh. tú no quieres ese tamaño. Tú quieres un tamaño, pues a lo mejor de una diapositiva quieres un DIN A4 o quieres quieres un archivo de imagen que tú luego puedas ampliar o puedas utilizar para fotografía o lo que sea. Por lo tanto, necesitas muchísima resolución, la máxima posible para poder claro. hacer eso, ¿no? Necesitas una resolución, cuanta más resolución tengas, pues más información vas a obtener y por lo tanto más vas a poder ampliar ese original sin tener una pérdida de calidad. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que esos escáneres, si lo coges más o menos baratillo, como hice yo, pues es lo que te digo, tienes 3 minutos y medio o 5 minutos entre diapositiva y diapositiva si lo escaneas a 4.800. Uh-huh. Luego hay que tener en cuenta que escaneado a 4.800 estamos hablando de fotografías que sin comprimir en JPG pues tienen en torno a los 60 megas, una cosa así. Uh-huh. Sí, no, son cosas grandes. Ya incluso escaneando cualquier cosa, 600 ya te da archivo demasiado grande. O sea, sobre todo si, por ejemplo, tienes que escanear un libro o algo así, calcula esas resoluciones. Sí, porque, por ejemplo, en sitios así, bibliotecas y tal, que hagan escáner de documentación, escanean en TIFF, no escanean en JPG. Que es más grande todavía. Claro, o sea, cada DIN A4 a lo mejor son 60, 70 páginas. Ahí queda, ¿sabes? Bueno, al ser en blanco y negro serán 12 o 13 megas, pero si es un libro en blanco y negro, pero si es un libro ilustrado o algo así, pues tienes ahí, pero vamos, una cantidad de información en megas impresionante, impresionante. Aucun homme passant dans ce chemin ne pouvait la manquer. Pas vraiment Dion. El problema también de estos escáneres de transparencias muchas veces es el software. Yo el que tengo es uso un software que es el de SilverFast, que es un asco desde mi punto de vista, totalmente, porque es farragoso, lioso, enredoso y la verdad es que es tardón, tiene problemas de licencias y demás y bueno, y a mí se me han juntado dos factores. Una, que al actualizar a Mountain Lion, el escáner plano que tengo dice HP que lo cambie. Obviamente, que ¿para qué quieres drivers? Claro. Pues, tírale y cómprate un escáner nuevo. Madre y dos, pues tengo este otro escáner que también el software me está dando mucho. O sea, para mí, una de las faltas de productividad que tengo con este escáner es que el software es un puñetero coñazo, ¿no? Entonces, buscando por ahí, he encontrado un programa que se llama BuScan, que yo no lo conocía, pero que debe ser súper famoso, y que tiene pues la posibilidad de que puedas conectar no sé cuántos miles de escáneres, porque tiene drivers para todos los escáneres fabricados. Uh-huh. Entonces, admite mi HP viejo, y aparte de eso, también admite este archivo de transparencia, este escáner de transparencias. Uh-huh. Y encima tiene como funcionalidades avanzadas, hay un programa básico y un programa avanzado, y el programa avanzado es el que yo tendría que comprar por el rollo de las transparencias, uh-huh, que vale $79. Pero que ya te permite pues utilizar todos los escáneres y tal, sin miedo a que sepas que el software te va a jugar una mala pasada. Uh-huh. Y aunque no es precisamente bonito ni maravilloso, lo que hace en las pruebas que he hecho con este de evaluación, el trial, lo he probado y la verdad es que, bueno, pues lo que se consigue bastante bien. No da ninguna pega y me parece mucho más cómodo que trabajar con el software propietario, tanto de HP como de SilverFast. Sí, porque es algo que caracteriza mucho esos productos. Te compras un escáner y siempre te vas a lo que ellos a lo que trae el escáner, al software que trae. Y yo siempre me he preguntado, y tampoco he investigado mucho en esto, pero no existe el Photoshop del escaneo o algo así, o sea, una referencia que valga para cualquier tipo de escáner y que seamos, digamos, el programa de escaneo, porque siempre vemos abocados a usar unas cosas que, madre mía, generalmente son malísimas, ¿eh?, en la mayoría de las veces. Tienes, depende. Muchos de los escáner planos que utilizamos nosotros son Twine, uh-huh, sí. O sea, que es lo de tecnología sin un nombre interesante, que es el tipo de driver que utilizan. Sí. Y bueno, eso sí te puede usar. Puede haber muchos programas que te lo puedan coger, uh-huh, aunque arrancan normalmente el programa de sí, la compañía que tú hayas comprado el escáner, ¿no? A la hora de escanear. Pero generalmente te tienes que ir a programas así como este WebScan, y no sé si. Y SilverFast también, ¿eh?, admite un montón de escáneres, pero mirando, WebScan a mí me pareció mucho mejor, mucho más cómodo y mucho más útil. Lo que ocurre es que yo creo que estamos acostumbrados a que este tipo de productos como que casi te los regalan, ¿no? Sí. Al final estamos hablando de cosas. Tú vas a por un multifunción con escáner de 1200 por 1200 puntos y te cuesta 36 euros. Mm. Sí, ¿no? Sí. Escanee bien o escanee mal, da igual, pero bueno, esto escanea. Sí. Y claro, cuando estamos ya metiéndote un poco, en cuanto quieres salirte de eso y quieres coger algo que digas, no, es que yo quiero escanear fotografías porque tengo ahí pues 13 cajas de fotografías y me gustaría digitalizarlas porque ya se me están poniendo amarillas, ¿no? Uh-huh. Cuando te sales de eso, empiezas a pensar ya en 100, 200, 300 euros y dices, pero bueno, vaya salto, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, sí. Pasamos de escanear e imprimir a de repente, ah, no, que quieres algo más, pues prepárate, que esto ya lo vas a pagar. Sí, sí, sí. Por lo tanto, yo creo que son industrias distintas. Sí, sí, claro. A lo mejor viene yo el contacto que he tenido con los escáneres, pues es un escáner multifunción, digamos, y quizá ahí el software sea malillo porque intenta hacer un poco de todo, ¿no? Pero es verdad que un escáner más específico, el que tú hablabas el otro día de para escanear documentos, me imagino que trae un software específico para esa tarea que es, como mínimo te permite tener un nivel de productividad grande, ¿no? Supongo que eso por lo menos está contemplado y tú puedes meter ahí unos cuantos folios y olvidarte y hace su trabajo, que es de lo que se trata, ¿no? Entre otras cosas. Y de ahí el precio mucho más elevado, ¿no? Que se dispara en cuanto te sales, digamos, de lo normal, ¿no? Sí, porque encima pues ya son cacharros que están muy calibrados, ¿no? O sea, yo aquí me he apuntado tenemos que mirar a la hora de adquirir un escáner, ¿no? Que lo tengo aquí apuntado y si queréis, a la hora de desarrollar un poco esto, ya vamos hablando de los modelos y sí, de por qué yo me compré el escáner que me compré en su momento. Muy importante todo eso, sí. Y yo creo que ahí pues también podéis preguntar en mi experiencia qué es lo que yo he hecho, ¿no? Yo creo que además de todo esto, es decir, lo que tiene uno que preguntarse, ya no solamente preguntarle al escáner qué es lo que necesito de él, sino qué es lo que yo quiero hacer con este escáner o cuáles son mis necesidades reales. Es decir, si no tiene, yo qué sé, pues si no escaneas muchísima fotografía, pues igual no te conviene un tipo de escáner, no sé. Es decir, que muchas veces tendemos a comprar por encima de lo que vamos a necesitar o de lo que vamos a usar, ¿no? O que solamente vamos a utilizar de manera intensiva durante un momento puntual y después, pues quizá con un modelo portable o más simple, pues nos apañaríamos. O también cometemos el error contrario, Manolo, en mi caso, ¿no? Dices, cuando no te planteas esto de escanear, ¿no? Dices, pues un escáner, pues venga, pues un multifunción que haga cuanto más mejor, ¿no? Y resulta que al final no hace lo que necesitas, ¿no? Y te tienes que comprar un segundo escáner porque te has planteado escanear en serie todas tus fotos de los años 80 o pues digitalizar todos tus documentos. Tampoco te vale porque no puedes estar siglos escaneando. Yo creo que muchas veces el tema de esto está en también, digamos, en el tiempo que tengamos disponible o en el tiempo que queramos destinarle a esto. Decir, oye, mira, ¿qué valoras? ¿Tu tiempo o tu dinero? Si estás trabajando y no puedes dedicarle tiempo, pues entonces no te molestará pagar dinero y comprar un escáner que te facilite esto, ¿no? Pero, por ejemplo, igual que con los escáneres, pasa con las impresoras. Comprar algo que te sirva para todo, nunca vas a comprar algo barato y nunca vas a comprar algo que lo haga todo bien. Vas a comprar algo que lo va a hacer todo de manera un poco mediocre, pero bueno, que en un momento dado pues te puede dar el apaño. Es decir, pero si tú quieres una impresora para fotografía, pues tendrás que comprarte una de inyección de tinta buena. Si quieres una impresora para documentos, pues igual te viene mucho mejor una impresora láser, te da mejor resultado y es más rápida. Es decir, tienes que muchas veces quizás lo que más se adapte a ti sea el tener varios aparatos, cada uno con una función específica y pues yo qué sé, pues te digo, unas veces o te limita el presupuesto o te limita el espacio de decir, oye, no puedo tener aquí cuatro cacharros encima de la mesa porque es que no tengo sitio. Entonces tienes un poco que adaptarte a eso. Sí, yo en mi caso, una de las funciones también, o sea, una de las características que deben de tener es que no ocupen mucho, porque no puedes llenar la casa al final de trastos, ¿no? Y tanto el escáner de transparencias que tengo como el escáner de documentos, también pensé un poco en que fueran compactos y que fueran transportables y que, pues eso, que no ocuparan un espacio vital. Y el plano, bueno, pues ese es más antiguo y era lo que había y ahí tiene su ocupación. Y todavía lo usamos porque para algunas cosas pues a mí me es muy útil, pero realmente casi yo ya creo que con la tecnología que tiene y lo viejecito que es, casi se le podría un poco ya jubilar, ¿no? Directamente. Pero no quiero porque es que funciona bien. Y es que, claro, perder el cacharro que funciona bien, pues a mí me joroba. ¿No? Yo no suelo cambiar las cosas así por cambiarlas. Suelo cambiarlas y ya no me valen o directamente no funcionan. Entonces, cuando yo me planteo comprar tanto el escáner de transparencias como de documentos, el primero porque había que escanear un montón de diapositivas y el escáner plano que yo tenía, que era un HP, aunque escaneaba diapositivas, hicimos pruebas, pero aquello era un horror. Nos salía un típico error que suele ocurrir con los escáneres, que son las ondas de Newton. No sé si os han salido alguna vez, que te salen como ondas alrededor de la foto. Sí, no sé. Sí. Sí, Pero eso se llama los aros o las ondas de Newton, no me acuerdo ahora mismo, porque estoy hablando un poco de memoria. Y es un fallo muy típico de los escáneres, que no queda la imagen lo suficientemente plana a la hora de escanear. Entonces, cuando escanean, digamos que están escaneando también todo el rebote que tienen. No sé si me explico. Sí, sí. Eso en el terreno profesional se solucionaba aplicando un aceite especial o un líquido especial sobre la foto, y una vez que tú lo colocabas sobre el cristal, pues claro, quedaba todo totalmente uniforme sobre ese cristal para el escaneo. Pero imagínate hacer eso en casa, o sea que no puedes, ¿no? Entonces había que adquirir un escáner que nos permitiera pues escanear las diapositivas. Y mirando y volviéndome loco, al final di con la marca Plustek, que calidad-precio era bastante aceptable. Yo creo que me costó unos 180 euros ese escáner. Uh-huh. Y escaneaba 4.800 puntos por pulgada, que está bien para una diapositiva. Te permite ampliarla a un buen tamaño si tú lo quieres. Y la verdad que era un compromiso entre calidad y precio que yo creía bastante bueno. Podías montar 5 diapositivas en un soporte que trae y vas escaneando diapositiva a diapositiva tranquilamente. Como tardaban bastantes minutos, pues te permitía estar trabajando mientras tú tenías arrancado el escáner, y cuando acababa le dabas otro, porque es de alimentación manual, pasabas otra diapositiva, le dabas al botón, colocabas un poco todo y para adelante, ¿no? O sea, 1 minuto y 5 minutos procesando él solo. Al final pues tenías tus diapositivas, y la verdad es que vamos haciendo trabajo. Es un flujo bastante lento, bastante farragoso y bastante coñazo, pero como tú decías muy bien, Manolo, es que no me quiero gastar más dinero. O sea, podría comprarme un escáner mucho mejor, con alimentación continua, no sé qué, pero chico, ya no soy profesional. O sea, yo lo que quiero es escanear las diapositivas, que tengo un porrón en casa. Ya está. Yo sí, creo que muchas veces es eso, decir, oye, mira, pues quizá coger este cajón que tengo gigantesco con 3.500 diapositivas, no puedo, o sea, tengo que hacerlo, pero no tengo por qué hacerlo en una semana. Porque es que después, es decir, pues este va a ser un proyecto de este año, por ejemplo, y cada día pues me escaneo 15 y se acabó. Mientras que escucho podcast de estos cortitos, que estoy un poco más entretenido y me voy escaneando unas cuantas. Es decir, te lo puedes plantear un poco así, es decir, adaptarte tú. Si la calidad que te ofrece ese escáner, ese producto, es la que te interesa, pues bueno, pues perfecto. Emplearás tiempo, pero a pequeños ratos. Es un poco eso. Si ya lo necesitaras para una cosa profesional, pues yo entiendo que dices, oye, mira, es que a mí esto me cuesta. O sea, mi tiempo es pasta, y cuanto antes lo haga, mejor. Pero yo entiendo que el problema de estos cacharros más especializados es que en cuanto le pides una funcionalidad más, se dispara, el precio es exponencial. Por ejemplo, en el caso tuyo es alimentación manual, unos 170 creo que nos has dicho que te costó. Sí, por ahí, 170, 180. Vale, perfecto. Imagínate un modelo similar a este, con la misma definición, pero alimentación automática que te permita a ti, digamos, trabajar de forma más desahogada y más rápida. Pues te estamos hablando ya de 300 euros en adelante, claro, seguro, vamos. Claro, claro. Por lo tanto, tienes que valorar muy bien lo que, digamos, lo que necesitas y hasta dónde estás dispuesto a llegar, ¿no? Porque realmente estás duplicando el precio prácticamente en cuanto le pides un poco más al cacharro, ¿no? Sí, además es que tú date cuenta que tienen que ser mecanismos calibrados, que es que estamos ya hablando de tecnología de precisión, porque en cuanto la diapositiva se te mueva o no quede bien colocada o no esté en su sitio, la imagen que tú vas a obtener no es la que corresponde a esa diapositiva. Entonces, estás trabajando dos veces. Al final, y son cacharros que en teoría están dirigidos más o a un usuario avanzado o a un usuario profesional o cosas, gente así ya, no es para andar por casa, ¿no? O sea, si tú tienes dos diapositivas y las escaneas en el plano, bueno, pues es lo que hay, es lo que obtienes y es lo que tienes. Sí, sí, sí. No, donde no hay no se puede sacar y ya está. Pero claro, cuando te planteas una cosa como que, uy, es que tengo una estantería de diapositivas hasta arriba, y venga, vamos a ir sacándolas porque si no, esto no lo vamos a poder ni ver en un futuro, pues es la única opción que tienes. Y claro, es lo que te digo, llegar a un compromiso entre precio, calidad, tiempo, son cosas un poco difíciles de ver. Y el modelo que yo cogí fue el Plustek 7200, uh-huh. Que bueno, está bien, vale. Perfecto. Mm. Bueno, entonces, digamos un uso ya decente para unas diapositivas, para escanear unas diapositivas, 4.800 puntos por pulgada. valoras ya si necesitas una alimentación manual, si te puedes apañar con eso, vas a reducir el precio, o una automática, en cuyo caso ya sabes que vas a pagar casi el doble, pero digamos que es un producto ya, digamos, con un cierto nivel de rendimiento para este uso, ¿no? Para escanear diapositivas. Si te parece, vamos repasando otros usos y nos vas hablando. Fotografía. Ponte en mi caso. Yo tengo unos cuantos álbumes de los años 80. Tengo fotos, no tengo ya negativos de esas fotos, las tengo en papel. Son fotos, digamos, no muy antiguas, pero que tienen sus años y que necesito escanear para poderlas tener digitalizadas. ¿Qué tipo de escáner me compro? ¿Qué definición busco? ¿Qué tecnología me conviene? Pues vamos a ver. Mira, realmente, siendo usuario amateur, yo iría por un escáner que no fuera muy caro, que fuera plano, porque para la fotografía necesitas... El otro día estuve escaneando con el escáner de documentos, porque como tú me preguntaste es que qué tal escaneaba fotografías, y digo, ah, pues yo no escaneo fotografías con este escáner. Ajá, y estuve fotografiando, o sea, estuve escaneando fotografías y estuve escaneando también fotografías en publicaciones, a ver qué tal salía y si hacía... los escáneres de documentos tienen todo muy automatizado en ese aspecto. Por lo tanto, no puedes tocar nada. Así que ahí tú tienes que decidir, por ejemplo, que te puede valer, pero que no vas a poder tocar todo lo que tú quieras. Mientras que en un escáner plano, el software que tú vas a tener te va a permitir hacer corrección de gama. Por ejemplo, tú tienes una foto de la playa, ¿no? Pues la gama va a tener que ser más baja. ¿Y tú tienes una foto en una discoteca? Pues el gamma va a tener que ser más alto. Si tú estás al aire libre con luz natural, pues el gamma es 1.8, que es el que tenemos todos en los monitores y todas estas historias. Pero dependiendo si las fotos son más claras o más oscuras, a lo mejor te interesa que esa gamma sea más baja o más alta para la información que tiene esa foto sea mejor adquirida por el escáner. O sea, voy a ver si me explico un poco. O sea que, digamos que para hacer un tratamiento... fotográfico, digamos que requieres un escáner plano para escanear en condiciones unas fotografías. Que digamos que eso te va a dar mucho más juego, muchas más posibilidades, digamos, de escanear como es debido tu fotografía, ¿no? Sí, sí, te va a permitir tocar todos los parámetros que tú necesites fotográficos a la hora de escanear esa foto y tenerla en el ordenador. ¿Qué ocurre? Que si tú no eres ni siquiera fotógrafo amateur o te da un poco lo mismo, el escáner de documentos te puede valer perfectamente porque yo la calidad que he obtenido, la verdad es que vale. Vale. O sea, ¿qué quieres que te diga? Es aceptable. Yo, comparándolo con el escáner plano, estuve haciendo varias pruebas y realmente está bien. En el escáner plano puedes tocar más cosas y hay cosas que puedes ganar. Pero realmente para un usuario normal a lo mejor te puede valer con un escáner, como también las fotos son flexibles, entran por ese escáner de documentos y directamente vuelven a salir, pues realmente no tienes un mayor problema. O sea que, digamos que aparte de la ventaja del que ya tenga un escáner de documentos, pues poder aprovecharlo, que siempre es importante para fotos, ¿qué te permite, qué ganas con usar ese escáner de documentos? Quizá la automatización, que trabaja más solo y lo vas a hacer mucho más rápido que en un nuevo plano. Mira, yo creo personalmente, vamos, pienso que la productividad con un escáner de documentos a la hora de escanear tacos de papel es... No estoy hablando del 1000%, de verdad. Estoy hablando ya del 200.000% con respecto a un escáner plano. Claro. Tú lo pones en un escáner plano, lo tienes que cuadrar, lo tienes que colocar un poco, cierra la tapa, escaneas, le das la vuelta, vuelves a escanear. Esto va así, ¿no? Sí. Y en el escáner de documentos, si le tienes duples, que te escanea por arriba y por abajo, pones directamente el taquito de papel en el alimentador, le das al botón y te olvidas, te hace el OCR automáticamente. O sea, está todo automatizado, el software automatiza todos los pasos automáticamente. Mientras que en el escáner plano, como en teoría es para escanear fotografías y algún que otro documento, pues tienes que ir tocando continuamente parámetros o tener ya los parámetros pregrabados, es un poco más rollo. Yo creo que es así, tardas bastante más en escanear tres o cuatro páginas en un escáner de... Si por ejemplo, yo qué sé, voy a hablar de algo más práctico, ¿no? 8 folios, tienes que escanear o como me pasó a mí, las escrituras del piso, que las tuve que escanear con el plano. Las escaneé con el plano y creo que tardé como hora y media, ¿no? Porque son 30 o 40 folios y por las dos caras y colócalo y luego haz un PDF, ¿no? Sí, sí. Y en cambio, cuando compré el escáner de documentos, pues saqué todos los documentos que tengo de la casa y los fui escaneando poco a poco. Uh-huh. Y metí esos 30 folios directamente en el alimentador, en dos tangas para no atascarle, porque mi escáner de documentos no es profesional. Uh-huh. Le di al botón azul y en 5 minutos estaba escaneado, hecho un PDF y encima con la OCR repuesta. Claro. O sea, que es que no tiene color. Por lo tanto, si buscas productividad, te vas a un escáner de documentos, digamos, ya sean documentos o ya sean fotos, si no necesitas luego hacer un tratamiento posterior de fotografía y que sea muy exigente. Pero que te puede exactamente. Valer si tú solo quieres la foto escaneada, te vale. Uh-huh. Te vale, realmente te vale. Ahora, si quieres hacer cosas con esa fotografía, te tienes que ir al plano. Uh-huh. Te tienes que ir al plano porque ya tienes que tocarle parámetros. Pero que si tú tienes un escáner plano barato, te va a dar igual. Porque la calidad va a ser la misma. No va a haber diferencia. Sí. Es así. O te gastas el dinero o no hay, no vas a tener las características requeridas para poder aprovecharla. Eso está claro. Uh-huh. En fotografía, ¿cuántos puntos por pulgada te recomendarías, digamos, para estar sobrado, quiero decir, para en un momento dado hacer un póster, por ejemplo, de una foto que hayas escaneado? Mira, pues eso es muy sencillo. Hay que multiplicar, digamos, el tamaño. Tú tienes el tamaño del original. Uh-huh. Pues depende de la proporción que sea, vas a tener que multiplicar. Normalmente, eso tendría que ir a unos 300 puntos por pulgada, si le quieres al mismo tamaño. Uh-huh. Y a partir de ahí, multiplicar por por el tamaño que tú quieres. Si el tamaño es tamaño póster y la foto es un 13x18, pues las proporciones ahora mismo no me las sé, pero a lo mejor tienes que multiplicar por 5 o por 6. Uh-huh. Entonces tienes que multiplicar 300 por 5 y tienes que escanear esa foto como mínimo a 1500 puntos por pulgada. Vale, por lo tanto, ahí sí que necesitarías un escáner el plano para hacer, digamos, póster con tus fotos, ¿no? En un escáner de documento, ¿qué definición consigues? No llegas a eso, ni mucho menos, ¿no? En un escáner de documentos normalmente se tienen 600 puntos por pulgada, donde más. Uh-huh. 600 por 1200 suelen ser. Lo de 600 y 1200 es por una sencilla razón. Hay 600 puntos de sensores montados que en realidad son 2.550 sensores, uh-huh. No, son 5.100 sensores, perdón, porque son sensores para cada uno de los colores, ¿vale? Uh-huh. Por pulgada. Entonces, si tú tienes 600 puntos por pulgada y normalmente el escáner tiene unos 21,6 centímetros, es el típico DIN A4, un pelín más, pues vas a tener más de 5.000 sensores ahí metidos en una barra. Uh-huh. ¿Vale? Lo que ocurre es que la velocidad de arrastre suele ser más lenta, entonces como que te van haciendo doble pasada en vez de una pasada. Uh-huh. Y obtienes los 1200 puntos por pulgada. Por eso muchas veces vais a ver que los escáneres en las características tienen una horizontal y otra vertical. Uh-huh. La horizontal se debe al número de sensores y la vertical se debe al mecanismo de arrastre. Uh-huh. Que sea más preciso o menos preciso. Yo creo, por norma son unos 600 por 600, en lo más estándar. Sí, pero 600 por 600, pues si tienes que ampliarla, reducirla o tienes que hacer cosas con ella. Más que nada, las fotos se suelen hacer así. Pero vamos, yo por ejemplo, fotos de estas de familia que tienes que son súper pequeñas, que las fotos antiguas muchas veces son muy pequeñitas. A lo mejor son de 6x8 uh-huh. o de 5x7 centímetros, cosas así raras que te encuentras. Esas las he llegado a escanear a 1200 por 1200, ¿eh? Uh-huh. Para ver luego ampliarlas y trabajar con ellas y... Y, por ejemplo, a mi padre le gusta hacer esas historias, lo de restaurar fotografía, y entonces pues él escanea la foto vieja, la limpia, la quita con los filtros del Photoshop, la aclara los sitios oscuros, bueno, o sea, tira ahí sus horitas entretenido, ¿no? Y al final obtiene una foto que a lo mejor es un DIN A4 y es la que él saca al final. Uh-huh. Bien, ya de momento tengo claro que quizá, ¿ves? En mi caso estoy buscando algo para escanear, digamos, masivamente fotos que probablemente no estén en muy buen estado, ya no por el paso de los años, sino porque la foto no vale mucho, pero sí tiene valor sentimental para mí, ¿no? Entonces quizá ya de momento estoy encontrando que quizá un escáner de documentos sea interesante para mí porque su espectro de usos es más grande y quizá me valga, ¿no? Vamos a intentar definir si yo tuviera que comprar un multifunción y que no sea que me haga un poco de todo. ¿Qué debería buscar, David, en este campo? Si yo fuera yo, si yo ahora me tuviera que comprar un multifunción, ¿vale? Yo, bueno, primero yo, el tema de la impresora a mí me chirría un poco en el tema de los cartuchos y demás, y ya me buscaría un multifunción láser. Uh-huh. Y realmente si tengo que imprimir algo en color, directamente voy a la copistería y yo creo que me va a salir más barato a la larga que tirarlo en casa. Así lo hago yo. Con paseo incluido. Y si es fotografía, igual. Bajas y por unos céntimos tienes la foto. O sea, es que es absurdo imprimir una foto en casa. Sí, sí. Merece la pena el paseo, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces, el multifunción láser yo creo que ya se va a imponer por eso, porque aparte de eso, tú metes el tóner y ahí, hasta que se queme el fusor, que cuando se queme el fusor tiras directamente otra vez el multifunción y vuelves a comprar otro, uh-huh. Pues ya, porque eso es otro tipo de tecnología y demás, pues ya yo creo que te vale. Y si es en blanco y negro, a mí me da igual. Yo he estado muchos años con una impresora láser en blanco y negro para no tirar de color. Uh-huh. Es que te ahorras un pastizal. Sí, sí. Eso para empezar. Pero vamos, hablando del escáner, yo ahí sí que invertiría un poco más. Principalmente también porque yo hay veces que escaneo fotografías de publicaciones. Uh-huh. Y la publicación ya viene tramada. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú vosotros miráis una revista de cerca o un libro con una fotografía o lo que sea, vais a ver que está realizado por puntitos, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Eh? Normalmente en impresión eso está hecho a 150 líneas por pulgada. Es una resolución que con la que nosotros trabajamos en artes gráficas, ¿no? Yo trabajo en artes gráficas y nosotros, yo en mi caso trabajo con 175, pero los folletos, las revistas que vamos a encontrar normalmente en el mercado trabajan con 150, ¿vale? Y esos 150, si tú escaneas una foto de ahí, si vas a escanear publicaciones, como mínimo necesitas un escáner que escanea 2400 por 2400 puntos por pulgada. Uh-huh. Si no vas a escanear publicaciones, te da un poco ya igual, ¿vale? Que tenga muchos bits de profundidad para que así puedas coger más información de la foto. Pues si tiene 48 bits, mejor que 36. Uh-huh. Cuanto más tenga, pues mejor para escanear fotografías. Pero si vas a escanear folletos de revistas o fotos de una revista, tienes que escanear a 2400 por 2400 puntos por pulgadas. ¿Y por qué? Porque si tú esa foto la escaneas a menos resolución y la imprimes o la mandas a imprimir, puedes obtener un defecto que se llama moiré. Uh-huh. Que es como si la foto quedara cuadriculada. Uh-huh. No sé si lo habréis visto. Sobre todo se nota en la televisión cuando alguien sale con una camisa de rayas, sí. Que hace unas ondas muy raras, uh-huh. ¿No? Eso es moiré. Vale, pero es moiré televisivo. Pero esto es un error también que normalmente tenemos en impresión. Y es un error bastante chungo de corregir, ¿vale? Entonces, cuando tú escaneas una publicación a 2400 puntos por pulgada, realmente lo que estás escaneando son los puntitos pequeños que hay en la fotografía. No estás escaneando la fotografía, sino que estás utilizando la misma resolución que utilizó el impresor para imprimir esa foto. Uh-huh. ¿Vale? Porque esa foto estuvo impresa a 2400 por 2400. Y una vez que has obtenido eso, hay un filtro en Photoshop y en muchos programas de edición de imágenes que es el destramado. Uh-huh. Entonces tú vas a ese filtro, le das a destramar y lo que hace es que hace un desenfoque de cada una de las capas en RGB de esa imagen y de esta manera te queda ya la imagen destramada y la puedes ya reducir al tamaño que tú quieras trabajar con ella, ya puedes hacer con ella lo que quieras, uh-huh. sin que puedas tener un error brutal a la hora de imprimir y que te salga una mierda como la Copa Un Ciprés. Uh-huh. Esto es así. Ese proceso de destramado es un proceso vía software, entiendo que no tiene que ver con el hardware, ¿o sí? Es vía software. Los escáneres profesionales se hacen por hardware, uh-huh. Que queda perfecto. Pero por software hay gente que profesionalmente, bueno, ya si nos metemos un poco en eso, hay gente que lo que hace es que una vez que ha escaneado la imagen en RGB, ¿vale? Uh-huh. Cada plancha de RGB, la destrama, ya te puedes encontrar de todo. Gente que hace de todo para destramar por software. Incluso coger la plancha, pasarlo a CMYK, a cuatricomía, destramar cada plancha de cuatricomía y a la plancha del magenta meterle ruido monocromático o un desenfoque. Bueno, ya hay una. Ya cada uno tiene su flujo. Uh-huh. Pero en diseño, a nivel de usuario, yo me compro un multifunción. Filtro destramar. Vale, un filtro. Está incluido en. Se entiende. En ese software sí. Que venga con el escáner multifunción para ese uso, ¿no? Estará previsto. En muchos escáneres también te viene el filtro de destramado. Vale. En muchos. O sea, lo que pasa es que si vas a destramar, es lo que te digo, tienes que escanear al máximo permitido por ese escáner. Perfecto. Porque si no, claro, vas a tener una imagen que a lo mejor pesa más de 100 megas. Uh-huh. Pero es que si luego ya la reduces, a lo mejor te quedas con una fotografía de 12 o 13. Uh-huh. Pero tú imagínate que te hacen un artículo en una revista y te hacen una serie de fotos y dices, ay, pues quiero esas fotos porque no te las han mandado, ¿no? O de un catálogo que tienes, que quieres escanear o cualquier cosa que tú quieres recuperar. Esas imágenes lo mejor es que las destrames para guardarlas en el ordenador, por si acaso alguna vez las tienes que usar para algo. Uh-huh. Entonces, el destramado exige ese proceso, ¿no? Que sea escanearle a la misma resolución a la que fue impreso. Perfecto. Y normalmente son los 2.400 puntos por pulgada. Por lo tanto, multifunción no es sinónimo de barato, por lo que veo. No necesariamente. No, sí. Yo estoy hablando de algo que tú requieras. Si tú no requieres o te da lo mismo, bueno, pues si para cuatro cosas que voy a escanear, pues obviamente te da igual. Sí, ¿para qué te vas a gastar mucho dinero? Pero si estás buscando, y qué es lo que estamos hablando aquí, si estás buscando características específicas de un aparato, pues obviamente ya cada característica cuesta un dinero. Sí, sí. Bien. Hablemos de los de documentos. Características esenciales para ti, David, y en eso lo has probado, digamos, de primera mano con el que tienes. ¿Qué es lo necesario para poder escanear documentos? Y entiendo yo que uno de los factores es la productividad en este caso, ¿no? Pero ¿qué otras cosas hay que tener en cuenta? Pues fíjate, sí, la productividad, pero la productividad la marca todo, desde la calidad de la óptica al resto. Para mí lo más importante a la hora de buscar un escáner de documentos fue el mecanismo de arrastre de los documentos. Uh-huh. Es lo que más me fijé y en lo que más estuve mirando. Porque a mí me da igual que el escáner sea bonito o feo, me da igual que... O sea, me daban igual muchas cosas, pero yo quería que el mecanismo de arrastre estuviera bien, fuera, o sea, de toda duda, que eso funcionara hasta debajo del barro. Me daba igual. Uh-huh. Yo quería que yo le diera el botón y escaneara los folios sin que se atasque, sin que te coja dos hojas, sin que te la tuerza, sin que empiece a tirar y no tire de la hoja. O sea, todo un montón de cosas que siempre te pueden ocurrir con estos mecanismos y que muchas veces te pasan, ¿no? A mí me ocurrió un desastre con una impresora láser a color que compré, una Samsung. En la vida me voy a comprar una impresora Samsung a color, lo siento, es así, pero el mecanismo es un asco, o sea, literalmente. Entonces, me da muchos problemas, tantos problemas que es improductivo. Uh-huh. Claro, claro. Por muy bien que imprima. Sí, sí, sí. No, si imprime de la leche, claro, pero cuando imprime. Uh-huh. No, pues esto te puede pasar igual. Tú te puedes comprar un escáner de documentos que hay para aburrir, pero hay que mirar muy bien el mecanismo de arrastre y que tengan repuestos, porque esos mecanismos se desgastan, ¿eh? Uh-huh. A ver, entonces, están hechos... ¿pero qué, hay distintas tecnologías en esto del arrastre? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Viene eso especificado? Es decir, si yo consulto en la web, me va a decir, pues puedes meter páginas, hojas de hasta tanto de grosor o de peso, de gramaje. Sí, te viene. Te viene todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, el ScanSnap, el que tengo yo, está entre el torno... A ver, voy a hablar un poco de memoria, ¿eh? Porque a lo mejor me equivoco, que son entre 45 y 100 gramos. Uh-huh. Creo recordar. No, pero vamos, yo he metido tickets de la compra, que eso es un papel guarro, y te lo escanea bastante bien, y he metido cartulina y te lo escanea también perfectamente. Uh-huh. O sea que admite bastante más de 100 y bastante de ligerito, por lo que yo he podido comprobar. ¿Y en qué más me tengo que fijar yo para saber si ese mecanismo de arrastre es bueno o es malo? ¿Cuáles son los parámetros que yo puedo ver que me indiquen que puedo fiarme? ¿Qué es lo malo, qué es lo bueno en esto? Pues mira, lo primero, no comprarte algo que haya salido nuevo, sino que esté establecido y sepas que funciona. Esto va, ¿cómo? Esto vale leyendo, para todo, leyéndote las reseñas. te vas a Amazon.com, te vas a Amazon.co.uk y te empiezas a leer todas las reseñas. Ajá. A ver qué problemas da este escáner o a ver qué problemas da esta impresora. Efectivamente. Y entonces ahí la gente te va a decir, uy, pues es que se atasca mucho. O sea, porque ya puede decir en la página web del fabricante, no, tiene un sistema de arrastre como las cremas, ¿no? Le pone un nombre raro, isofix.track. Vale, guay, ¿y qué? ¿No? Si luego meto tres folios, tío, y me coge dos iguales. O sea, el ScanSnap, por ejemplo, eso lo pasa, o sea, lo lleva muy bien. Lo lleva también que incluso cuando él te coge dos hojas, te dice, te he cogido dos hojas. Ajá. O sea, sácalas y vuélvelas a meter. Ajá. Porque él te mide la longitud. Y entonces, cuando tú metes el primer folio, él ya mide de toda esa tira de documentos que está metiendo, que te dice, esto es un DIN A4, pues DIN A4. Y en cuanto te coge dos folios, si te los coge iguales, yo no lo he visto hacer nunca, se puede parar. A veces te dice, te he cogido dos folios. Entonces tú tienes que tirar de él. O sea, lleva un sensor de espesor. Ajá. Y aparte de eso, lleva un sensor de longitud. Y cuando, si coge un folio y arrastra otro por error, cuando ha salido, te dice, la última página no ha sido escaneada porque iba duplicada. Ajá. Entonces tienes que volverlo a dar, le das un botón y sigue escaneando, tan tranquilo. No pasa nada. Eso me ha pasado mucho con publicaciones, porque el papel de publicaciones... pues hay veces que se pegan unas hojas con otras y, bueno, pues son problemas que tienes y que con los que tienes que contar. Pero que el mecanismo ya te avise y que el programa te avise, claro, de que, oye, perdona, pero hemos tenido un error, leches, pues es un plus. Uh-huh. No, yo estuve, cuando me compré mi escáner de documentos, estuve mirando también los Canon. Uh-huh. Y, en cambio, leyendo reseñas de los Canon, sí que había gente que se quejaba de que el mecanismo era un poco patatero. Uh-huh. Pues obviamente descartado. Sí, sí, sí. Pues yo, es básico, si es que la óptica va, sí, sí, claro, si es que la óptica va a ser similar. Hay que reivindicar las reseñas en Amazon, en Best Buy, en todos estos sitios, porque, o sea, es el sitio al final en el que tienes que dirigirte para asegurarte que la compra que vas a hacer, o sea, realmente merece la pena. Yo, o sea, no sé, o sea, por desgracia no lo veo mucho aquí en Amazon.es. O sea, veo, la única reseña que veo, por ejemplo, aquí en España es la gente que se queja porque le ha llegado el paquete un día más tarde. Pero decir, realmente después la gente no analiza qué es lo que ha comprado, si vale, no vale, funciona, sirve, no sirve, o en qué falla, o en qué cosa es, sí, es realmente bueno. Es que, por eso, ¿cuántos problemas te habrías evitado, sí, sí, leyendo reseñas? Entonces, en este campo del mecanismo de arrastre, nos estás diciendo, si no me equivoco, David, que no es que te diga el fabricante, yo en este escáner pongo esta tecnología... y es algo palpable, digamos, que va a ser funcionar mucho mejor. No, lo que te vale es escuchar a la gente que ha comprado tal o cual producto y que te diga, pasa esto o pasa lo otro. Es en lo que, sí, nos tenemos, sí, que fijar, ¿no? Sí, no, que tú leas una reseña en Amazon y te diga, pues mira, me he escaneado, soy abogado y me he escaneado todo un caso de un sumario que tengo con 60.000 folios y, oye, ha tirado de narices. Uh-huh. Y dices, ole, este escáner tira. Vale. Es así. O sea, es que es lo que yo creo que te tienes que fijar. Uh-huh. O sea, ver las pruebas reales, la gente de verdad usándolo, a machete ahí, a cañón. Perfecto. Y entonces, es algo que yo, por ejemplo, con el Canon, el Image Formula, lo estuve mirando, era también, tenía muy buena pinta, pero el mecanismo... como que la gente se quejaba de él. Uh-huh. Pues ya descartado. Obviamente, sí, sí, este no me vale, pero para nada. Claro, no, este tipo de escáner es que es básico. Es una de las características que más hay que mirar, lógicamente. Es eso, claro. Y luego estuve mirando también que tuviera la posibilidad de repuestos, porque vienen con unas gomas. Uh-huh. Y esas gomas se desgastan. Uh-huh. ¿Vale? Una goma que hace de tope, hace el tacón que llamamos nosotros en artes gráficas para cuando va a insertar el papel, ¿no? Pues esa goma se va desgastando poco a poco. Yo ya la tengo desgastadita. Uh-huh. Pero, en teoría, aguanta unas 10.000 impresiones, o sea, de 10.000 escaneos. Uh-huh. Y, además, el escáner lleva un contador, el programa. Uh-huh. Y te va indicando cuántos escaneos has realizado. Uh-huh. No sé si te avisará o no te avisará. Yo todavía no he llegado a la cifra mágica de los 10.000. Pero, en teoría, tú cuando llegas a los 10.000 tienes que cambiar los rodillos de arrastre y esa goma. Uh-huh. Que son dos piezas. Y ¿Es fácil de cambiar eso? Sí, sí. Levantas una tapa, quitas los rodillos, pones los nuevos y la goma igual. Sacas de un lado y por la tanto, sacas. Está previsto, no, para que el usuario ya pueda hacer ese cambio sin acudir a un servicio técnico ni grandes problemas para cambiar eso, ¿no? Y te venden los recambios en la propia página de scansnap.es. O sea, que parece que estoy haciendo publicidad, sí, sí, pero es que es así. O sea, yo me quedé alucinado. Dije, qué guay, mira. ¿Son caros esos, lo tienes todo, esos recambios? ¿De cuánto estamos hablando? Pues te salen a 30 euros el recambio, porque son dos. Vienen dos por 60. Uh-huh. O sea, tú cuando compras un pack que te vale 60 euros, ya te viene para dos veces. Vale. Uh-huh. Está pensado así. Pero bueno, claro, hay que pensar que esto es como los toner. A mí un tóner me dura 2.500 folios y el fusor 11.000, ¿no? Pero tú sabes que hasta que lleguen los 2.500 folios, luego sí, pasa por caja, pero ya te olvidas durante una temporada. No, pero lo importante de esto es tener una visión global. Es que muchas veces uno va a comprarse una impresora y se encuentra con que tiene un HP que en la mente de la gente es buenísimo, por 49 euros. ¡Oh! Me compro la HP, que es fantástica. Lo que no sabe después es que le van a sangrar para comprar cartuchos. Entonces, hay que tener una visión global de las cosas, ¿no? Y eso es, hay que saber también que un escáner se desgasta, que tiene un desgaste, que por lo tanto tiene un mantenimiento, que eso tiene un precio. Entonces, lo más importante es valorar todo eso antes de comprarlo. Primero, porque así luego no te joroba tanto, ¿no? Tener que gastar 60 euros, porque ya lo sabes. Pero si no lo sabes, te va a jorobar mucho de decir, anda, pero yo, ¿por qué en un escáner me tengo que gastar luego 60 euros en piezas, ¿no? Hay que tener una visión global, que es lo que a mí me intento hacer siempre que compro algo, ¿no? No ver lo que sí, lo más visible, sino ver todo lo que supone eso, ¿no? Y obviamente tú el escáner lo tienes limitado en vida por lo que dure la lámpara. En cuanto se funda la lámpara, coge el escáner y al punto limpio. Sí, sí. Así de claro. Sí, claro, claro. No tienes más. Perfecto. Bueno, vale, vamos teniendo las cosas claras. ¿Alguna cosa más, algún criterio importante más en cuanto a escáner de documentos, aparte de ese mecanismo de arrastre, esos recambios, la óptica, o sea, lo que es, digamos, la tecnología de escaneo va a ser parecida en todos los modelos, en todas las marcas? Por lo tanto, no es básico en este caso, ¿no? En tu opinión... Yo creo que todos escanean los baratos escanean a 300 y los que ya son un poco más avanzados a 600. Uh-huh. Y todos escanean más o menos igual. Tienes lo del mecanismo de arrastre, que es lo más importante, y luego aparte que si es duples o simples. Importante, es decir, sí. Si es de una sola cara o escanea por las dos caras a la vez. Uh-huh. ¿No? Eso también revierte en el precio, obviamente. El 1100 escanea solo por una cara, que es el que se ha comprado de Milka. Uh-huh. Y alguna persona más también, que lo he visto yo por Twitter, Pantuflis, creo. Pantuflins, eso. Pantuflins, sí, es verdad. Y que también nos estuvo preguntando. Sí, sí. Y luego este 1300 ya es como un modelo un poco más superior, menos portable, sí, pero escanea por las dos caras. Y luego ya tienes el de oficina, que es el 1500M, uh-huh, porque esa es una versión específica para Mac, que es ella, aparte de tener un sensor más avanzado y mucho mejor, la resolución sigue siendo la misma, 600. Pero ese ya chupa hojas, pero para aburrir. Está pensado para un mayor uso, mayor vida y todo. Pero claro, ya nos vamos a los 500 euros. Sí, sí. Intuyo que en esto también hay un, digamos, los escalones de precio son grandes. Desde el 1100 al 1300 que tú tienes... 1100 me parece que son 180 euros. 180. Sí, el mío vale 265 por ahí. En cuanto, y la única diferencia es que escanea por ambas caras en una sola pasada, ¿no? Y la alimentación. El mío tiene alimentación automática. Uh-huh. Yo le doy al botón y va alimentándose automáticamente. El otro hay que ir alimentándole tú, hojita a hojita. Ah, vale, vale, gran diferencia, sí, sí. Vale, bien, bien, perfecto. Aparte de eso, luego están los de la marca Dosigo, que también están dando mucha... se están ahora haciendo famosillos, que se pueden comprar aquí y los hay a partir de 140 euros. Son también como el 1100 parecidos, los tienes que alimentar tú, pero la ventaja que tienen es que llevan una tarjeta SD y por lo tanto no dependen de un ordenador, sino que tú puedes llevarte simplemente el escáner a donde te lo tengas que llevar, escaneas y después ya sacas de la tarjeta y directamente sí. La insertas al ordenador. Cosas así, pues que a lo mejor si quieres hacer OCR o demás, pues ya tienes que depender a lo mejor de programas de terceros, porque no he visto el software. La verdad es que no sé si el software hace OCR o no hace OCR propio, el de la Dosigo. Uh-huh. Pero tienes la posibilidad de llevarte el escáner y nada más, si tienes que escanear cosas. O no arrancar el ordenador o el portátil, o te puedes llevar un iPad y el cacharro este. Uh-huh. O sea, no tienes por qué depender. Incluso me parece que hay una que lleva una tarjeta Wi-Fi. Uh-huh. Y te puedes conectar con él para adquirir los datos. Sí, porque ahora han sacado tarjetas de esas que llevan Wi-Fi, efectivamente, para fotografía, entre otras cosas. Y sí, sí, muy, muy interesante eso. Sí, así que, bueno, la óptica. Y luego, si tienes un escáner plano o lo que sea, pues tienes que mirar también el rango de colores que va a escanear. Que tenga una profundidad de color que sea bastante grande. Uh-huh. Si tú, pues obviamente... Yo creo que mi escáner andará pues por los 24 bits, me imagino, no, porque no está pensado para fotografía, pero un escáner plano pensado para fotografía, pues los hay hasta de 48 bips, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy importante para lo que te he comentado antes de las fotografías cuando son claras, oscuras o medios tonos. Porque cuando tú escaneas una fotografía, la vas a comprimir, el rango de colores lo vas a comprimir al digitalizarlo y por lo tanto vas a reducirlo. Uh-huh. Y tú te puedes, con 48 bits en tres canales, que son 16 bits por canal, te puedes ir hacia el lado claro o hacia el lado oscuro sin pérdida de calidad de imagen. Entonces, pues a la gente que tenga muchas fotografías que escanear o que sea útil saber qué rango tonal puede llegar a tener un escáner para eso, pues les viene muy bien que un escáner tenga, por ejemplo, 48 bits de profundidad. Uh-huh. Bien. A sacar fotos muy buenas, ¿no? Te hago otra pregunta. Ahora que vamos viendo en lo que hay que fijarse antes de comprar, en tener en cuenta todos los criterios según el uso que tú estés buscando, evidentemente, ¿hay algo que hay que evitar? Es decir, ¿hay alguna tecnología, hay algún elemento, algún punto que haya que buscar para evitarlo en un escáner? ¿Algo que sea malo? ¿Algo que realmente sea un engaño? Yo creo, personalmente creo que el engaño está en la obsolescencia programada del software, por lo que he sufrido yo en estos últimos días, ¿no? Que tú conectes el escáner y te diga el software, ¡ay, que ya no funciona en tu nuevo sistema operativo! Uh-huh. Te chinchas. Esa es una. Y dos, yo creo que la velocidad de escaneado. La velocidad de escaneado hay que mirarla muy bien también, porque lo de morirse de asco, aunque ya no suele pasar. Pero tú imagínate que compras un escáner baratito y tarda ahí, pues eso. Cuando haces un escaneo en alta resolución te puedes morir. Es mortal, eso. Sí. Es algo que a lo mejor no valora a la gente hasta que no lo ha sufrido, ¿no? Y dices, Dios mío, tenía que haber comprado algo más rápido porque es tremendo, tremendo. Eso pasa mucho en los multifunciones, por ejemplo. Muchos de los baratos pues son muy lentos y te das cuenta que eso es criminal luego. Si tienes que escanear, es criminal. Ahora, si vas a hacerte una fotocopia del DNI cada seis meses, pues bueno, pues vale. Pero que, obviamente, nosotros que somos power users, como digo yo, pues realmente le vas a exprimir ahí el cacharro a muerte, pues la velocidad de escaneo, el mecanismo ese, yo creo que a mí es una de las cosas que miro. ¿Cuánto tarda esto en escanear a tope de resolución? Uh-huh. Eso también es importante. Yo el scan snap este, pues me parece que eran 8 páginas al minuto normalmente, a 300 puntos por pulgada, uh-huh. Y joder, pues no veas, es que chupa, es alucinante, sí, sí. ¿No? Y el escáner que tengo plano HP, pues no está mal, y cuando escaneas a tope, pues oye, está bien, y el plus te mueres, el plus te es lo que os comento antes. Pero yo ya sabía, cuando lo compré, que te morías. Uh-huh. Y digo, pero es que es lo que hay. O sea, no me quiero gastar más dinero porque lo que quiero es escanear diapositivas, no escanearlas a toda pastilla. No, pero lo importante es saberlo. Es decir, saber dónde te metes. Compro este que es lento porque no tengo más presupuesto, pero en cambio me va a dar el uso que yo requiero para esto, ¿no? Pero saberlo. Lo tremendo es comprarse algo y haber obviado un punto o un criterio y darte cuenta que has metido la pata, ¿no? En mi caso es lo peor que me puede ocurrir, ¿no? Prefiero o esperar o comprar algo que sea incluso más barato, pero saber a qué me expongo, ¿no? Saber dónde me meto. Lo que no me gusta es descubrir con el tiempo que hay un criterio que yo no había tenido en cuenta y que era básico. Entonces, es lo que intento hacer siempre antes de comprar, ¿no? Hay un uso por el que yo no te he preguntado y que quizá sea interesante para la gente en el campo profesional, el escaneo de tarjetas de visita. ¿Hay algunos productos específicos para eso? ¿Hay algo que recomendar en este campo? Yo creo que sí hay hasta escáneres de tarjetas específicos, pero en los escáneres de documentos, además estuvimos mirándolo porque Emilcar quería escanear tarjetas, yo no tengo esa necesidad. Pero hay el escáner este, el ScanSnap, sí te da para la posibilidad de instalar el software de escaneado de tarjetas. Uh-huh. Y creo que te lo mete ya en la agenda y toda la leche. Pero, o sea, que... ¿Cómo metes? ¿Ventes ahí un taco de tarjetas, te lo admite y ya se encarga él solo? ¿O cómo funciona en este caso? Hombre, las tarjetas siendo una cartulina gruesa, o no vamos a tener siempre tarjetas porque las hay de 1000 soportes, pero bueno, si son de cartulina, yo creo que puedes meter hasta 4 a la vez, pero yo lo haría de una en una. Porque ten en cuenta que vas a tener que verificar que la OCR haya trabajado bien y que los datos que están en la tarjeta estén... Tú lo vas a tener que comprobar. Yo no me fiaría al 100%, ¿no? Entonces tú vas a escanear la tarjeta, vas a coger la tarjeta y vas a mirar los resultados en la pantalla. Vas a decir, ah, sí, pues está bien. O uy, aquí se ha dejado un acento sin poner, por poner un ejemplo. O la calle no la ha colocado bien. Entonces yo creo que tienes que hacerlo manualmente uno a uno e ir comprobando que todo eso vaya quedando bien. Porque si no puede ser un desastre. Por lo tanto, en un escaneo de tarjetas, con OCR también para ti, imprescindible. Es decir, para efectivamente conseguir esos datos y que sean legibles y usables en otros software o en otras cosas, ¿no? Imprescindible. Tienes que buscarlos. Es que hay que buscarlos. O sea, tú, obviamente, si escaneas 10 tarjetas con 10 datos y luego vas a buscar a Federico Jiménez, pues tienes que ponerlo de manera en la agenda que te salga Federico Jiménez. Porque si no, no hay manera humana de que esos datos te salgan a la pantalla. Sí, sí, claro, claro. ¿No? Eso está claro. Hablando de OCR, bueno, los modelos, no sé si traen algo, el tuyo concretamente, si trae algún software para eso, o si hay algún producto de referencia, alguna aplicación de referencia que haga OCR, es decir, que haga reconocimiento de lo que escaneas y que te lo pase a texto. Esto ha evolucionado mucho con el tiempo. El OCR, quiero decir, ¿es realmente fiable hoy en día? Es decir, yo meto una escritura del notario, ¿puedo recuperar realmente de forma medianamente fiable este texto en Word luego para editarlo? Te pregunto. Yo sí. Vamos a ver. Puedes escanear a Word, puedes escanear a Excel. Con el Scan Snap sí puedes hacer todo eso. Si tienes el software de Microsoft instalado, puedes escanear esos formatos. Y es fiable. ¿Vale? Incluso puede ser. El resultado es decente. ¿Tienes los acentos en su sitio? Sorprendentemente, sí. Para mí, porque yo me acuerdo de los OCRs antiguos que han sido siempre un poco desastres, pero la verdad es que cuando instalé el software este, me quedé bastante alucinado. O sea, ha evolucionado muy, pero que muy mucho. Y no solo eso, es que cuando tengo los PDFs de revistas y demás, es que la verdad es que me sorprendo. Está ahí todo. No falta nada, no ha cambiado nada, los tamaños de fuentes son los mismos. Está muy bien, ¿eh? Y utiliza el software de ABI, con dos Bs, A-B-B-I, griega. Y ese software viene ya con el Scan Snap. Entonces, aparte de eso, otra cosa muy buena que tiene el Scan Snap es que actualiza. Actualiza, o sea, cuando salió Mountain Lion, sacaron todo el software, la actualización para Mountain Lion. Que se preocupan por esas cosas, ¿no? Y la verdad es que eso es otro punto a favor más. Y hay que mirar cuando tú te compras un escáner, sobre todo cuando estás invirtiendo en un escáner como estos. Perfecto. ¿No? Que yo creo que es muy importante que tu software te lo actualicen. Y más este que es específico para documentos. No es como el VScan este que os he hablado antes, que te sirve para cualquier tipo de escáner, pero estamos hablando de escanear una página cada vez. Sí, sí, claro. Y esto no. Es un producto. Esto tú le metes una revista y te la escanea entera. Entonces luego te hace un PDF con OCR de 64 páginas y ya le pones tú el nombre si quieres o le pones el nombre automáticamente, lo que tú le digas, y te lo guarda en la carpeta que tú le has dicho. Entonces ya tienes tu PDF con todas las imágenes, los documentos buscables. Es alucinante, sorprende. Y el tema de las tarjetas, pues tienes ese y luego también tenemos a raíz de nuestros smartphones, ¿no? Hay otro programa que es el ABI Card Reader, que te sirve para leer tarjetas con el iPhone. Que es como estos programas, le sacas la foto con la cámara del iPhone y te lo escanea. ¿Qué hacer? ¿Reconocimiento de caracteres también en este caso? Sí, sí, en este sí. La verdad es que no he encontrado otro programa en iOS que haga OCR. Y luego en el Mac, antes de que se me olvide, comentarlo, si no tienes OCR, por ejemplo, un programa que va muy bien para hacer OCRs, y yo me he sorprendido también de lo bien que funciona, es el PDF Pen. Sí. Es un programa más sencillo que el Acrobat y todo esto, y aparte de que el Acrobat vale un pastizal alucinante, y a menos de que lo consigas por Jack Sparrow, pues obviamente... Obviamente vas a tener que tirar, y yo utilizo PDF Pen, que vino en un bundle de estos, creo recordar, hace tiempo, y bueno, el caso es que lo tenía por ahí y la verdad es que muy a gusto con él, ¿no? Muy sorprendido. Perfecto. Yo en iOS utilizo Prismo, No sé si lo conoces este software. Me lo has recomendado varias veces, lo he probado por encima y sí, sí es bueno, ¿no? Es bueno, pero el OCR a veces, según qué cosas, patina un poco. Es decir, si le metes tickets de compra, a veces te los coge regular, ¿no? Pero bueno, es decir, yo no hago un uso intensivo de esto, entonces digamos que me conformo un poco y si me pilla el texto general, pues ya corrijo o arreglo lo que tenga que arreglar. Pero vamos, es decir, como alternativa existe incluso en este programa, Prismo, para Mac también está. Uh-huh. Y además me parece que se ha actualizado hace poco a la versión 2, o sea que quizá haya alguna nueva mejora en cuanto a OCR. Bueno, la verdad es que es una solución, digamos, de urgencia, pero que da un resultado bastante decente. Yo he usado más el .NET Pro ese, que no sé si habéis probado para ellos, y que también tiene varias maneras de escanear revistas y muy muy muy interesante, digamos, para una solución así de urgencia, llevar algo, ese cacharro que siempre llevamos encima, pues puede ser algo a tener en cuenta, ¿no? Con sus limitaciones, evidentemente, pero que está ahí, ¿no? Hombre, en un momento siempre puedes tirar una foto y subirte a la Evernote. Dime, sí. David, ¿qué te parece eso? Evernote, yo es que Evernote no lo uso, no me gusta, pero sí, también lo puedes usar y te hace un OCR, sí, sí. Obviamente. Hombre, para la gente que lo use... Es genial. Sí, sí, es decir, en el momento dado una alternativa. También depende mucho esto de la cantidad, yo qué sé, pues de tarjeta de visita que tengas que manejar. Yo en mi caso es que, o sea, puedo tener que escanear 4 en un momento dado. Y a veces que dice, bueno, pues tardo yo menos haciéndome, o sea, escribiéndola o copiándola aquí a mano que haciéndole la foto y demás. Eso iba a decir yo. A mí me sale más a cuenta escribirlo tranquilamente que hacer un OCR de una... Ahora, ya a lo mejor si trabajas en una oficina o demás, pues ya estamos hablando de que tienes más flujo de trabajo ahí. Ahí hablamos de temas profesionales, es decir, es como con el tema del escaneado en general de documentos. Es decir, si lo haces un uso profesional o haces un uso intensivo de ello, te merece la pena. Es decir, sacrificar todos los días una hora escaneando 4 folios, la verdad es que no es lo máximo. Sí, sí. Bueno, yo en iOS uso también Scanner Pro, que también está muy bien. Es un poco caro, pero cuando se ha pillado en oferta, yo lo pillé en oferta también súper barato y la verdad es que escanea también muy bien. Lo digo para que quede de referencia. ¿Hace OCR también? No, ese no, ¿no? No. No, yo lo que suelo hacer, como no sabía lo del Prismo, mira, me acabo de enterar, pero yo normalmente si tengo que hacer OCR de algo que he hecho con el iPhone, directamente lo paso al ordenador y lo paso por PDF Pen. ¿No? Que PDF Pen da para hablar también, porque si tienes la versión de iPad, bueno, ya hablaremos, ¿no? Otro día. Sí, yo tengo por ahí un screencast pendiente de verme que salió en su día sobre eso. Y la verdad es que merece la pena. ¿Está en la Mac App Store ahora PDF Pen o no? Sí, sí, sí. Sí, está, ¿no? Está. Sí. ¿Y a cuánto está, por curiosidad? Hay 2 versiones, una estándar y otra profesional. Yo tengo la estándar porque la profesional añade cosas que yo no necesito y por lo tanto no lo requiero. Uh-huh. Pero pues estamos hablando, no lo sé, habría que mirarlo. Yo te lo podría mirar en un momento, pero vamos, yo sé que la versión que han sacado hace poco para iPhone estaba en torno a los 5 euros, creo que era. Ajá. La de iPad creo que estaba un pelín más cara. Uh-huh. Y ahora te digo exactamente la otra. En cualquier caso será algo mucho más asequible que Adobe, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Mira, la versión de iPhone está en 4,49, la de iPad en 13,99, y después tienes la versión de PDF Pen y la Pro para Mac, una a 55 y otra a 90 euros. Vale. Bien. Evidentemente. Pero esto espera que esté en oferta. Sí, sí, esto sí. Espera que esté en oferta. Yo no sé si. O en un bundle. O en un bundle, que también son muy de estar en bundle. Uh-huh. De hecho, mira, pues la de PDF Pen ha llegado a estar a 27 euros, o sea que ya sabes que es muy asequible. Y si no, siempre sabes que es mucho más conveniente, al menos últimamente, comprar en dólares. Uh-huh. Sí, sí. Porque el ahorro ya empieza a ser considerable en cuanto pasas del par de euros en la aplicación. Bueno, en cualquier caso hablaremos de este PDF Pen en otro capítulo de estos porque tocaremos estos temas. Bueno, si os parece, llevamos 1 hora y 20, si no me equivoco. Sí. Hora de recapitular todo esto, de resumir lo que hemos hablado. David, ¿te parece? Hemos sacado muchísima información. Creo que es otro capítulo muy denso con muchas recomendaciones, muchos datos, mucha información. Así que, si te parece, resumimos. Bueno, pues venga, vamos a resumir. Un usuario va a optar por dos tipos de escáner, o tres si tiene negativos y diapositivas que escanear, pero eso lo podemos obviar un poco porque va a tener que tirar por unos escáneres muy específicos. Así que nos vamos a quedar con dos, el plano y el de documentos, o el que también es plano. Pero el de planos es para fotografías, pequeños documentos, puede ir en un multifunción, y si no eres un usuario muy avanzado te vale cualquier cosa. Pero si vas a tirar mucho de escáner de fotografías o demás, te vas a tener que fijar muy mucho en la calidad óptica, en la profundidad de bit que escanea y en todo lo que sea el traspaso de ese archivo a una imagen digital. Y en cambio, si vas a optar por un escáner de documentos, yo la verdad es que recomiendo los Fujitsu porque es el que utilizo yo y está bastante bien. Y si no, si necesitas mucha portabilidad, un DOSSI Go. Y en estos, principalmente hay que mirar el software y sobre todo también el mecanismo de arrastre. Uh-huh. Es así. ¿Y qué modelos? Pues el plano, hay 200.000, eso a cada cual que elija, el que quiera. Y en documentos, los scans Snap y el DOSSI Go. Es los más que hemos estado nosotros mirando más, ¿no? Es así. Perfecto. No tengo más que perfecto, decir. Perfecto, muy bien resumido. Ahí está el Black Friday dentro de poco, el que pueda permitírselo y necesite un escáner de este tipo, pues mejor esperar unos días y ver lo que sucede ese día, ¿no? Que siempre suele haber alguna oferta interesante. Y poco más, Manolo, si quieres, si te parece bien, cierras tú. Yo solo digo que trataré de hacer lo posible porque esto esté en el aire lo antes posible para atacar fuertemente la economía familiar. y antes de este Black Friday, este el episodio disponible. Ya sé qué es lo que tengo que buscar, ya sé qué es lo que voy a necesitar seguramente en un futuro. Y bueno, pues ya creo que tengo bastante claro el modelo, qué es lo que tengo que mirar seguramente. Y bueno, pues saber que la inversión de dinero al final se convierte en un montón de tiempo libre mientras estás escaneando y estás haciendo que tu ordenador y tu escáner trabajen al unísono por ti y tú mientras tanto pues te puedes dedicar a hacer todas esas otras cosas que tienes que hacer tan importantes como planchar, ver alguna serie de televisión o irte a la calle a darte una carrera porque nunca se sabe qué es lo que va a pasar. ¿Cuándo nos vemos otra vez? Bueno, pues temas no faltan. O sea que habrá otro Charlas Focus, no sabemos cuándo, pero suponemos que no dentro de mucho. Y nada, nos veremos por aquí, ¿no? No se sabe cuándo, pero intentaremos que sea pronto, ¿no? Intentaremos mantener un poco esta periodicidad que más o menos nos estamos planteando de cada 15 días. Aunque si ya la hacíamos antes, pues ahora intentaremos mantenerla. David. Sí, yo encantado, ¿eh? Yo estoy encantado, vamos. Yo me lo paso muy bien charlando con vosotros. Pues hoy te hemos hecho hablar mucho. Espero que en la próxima podamos intentar algo más. En la próxima, o sea, si seguimos el orden que hay por ahí y tal, yo creo que la próxima va a ser muy, muy divertida. Vamos a hablar de un montón de cositas. Perfecto. Y de un montón de gastos. Muy bien. Pequeño gasto, pero mucho gasto. Pero bueno, ¿no? quizá en el Black Friday también haya algo. Yo también espero para hacerme con alguna de las que hay por aquí en esta lista, espero yo para el Black Friday. Siempre suelen descolgarse los desarrolladores y bajar los precios. Siempre. Yo siempre aprovecho para comprar alguna cosilla, sí. Perfecto, pues hasta muy pronto, hasta la próxima y gracias a los dos. Adiós. Gracias a vosotros y un saludo. Hasta luego. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com. Si te ha gustado este podcast, entra en iTunes y valóranos.